si es triste es uno estar ausente y morirse de la suegra uno, compadre. A ver. Yo me encontraba ausente cuando murió mi suegra. Entonces me avisaron por una auricular. Y pa' llegar ligero me fui en una carreta. Pa' que vieran que yo andaba en carro partí escolar. Eso sí es uno ser buen yerno, oye. Y yo como buen yerno me encargué del entierro. Hice un hueco bien hondo y le enterré boca abajo. Pa' si resucitaba y se ponía a escarbar. En vez que se saliera, se fuera más pa' abajo. La quería mucho, compadre. Mucho que la quería. Se ve por encima. Amigo, aquí entre nos, yo le digo una mentira. Pues le cuento que a mi suegra yo mucho la quería. Por eso diariamente le digo a mi mujer que un ser que muerde suegra no volverá a nacer. En casa están muy tristes y mala mujer mía. Y yo también a veces que me pongo a llorar de ver la mala suerte y la desgracia mía. Que mi suegra del juicio vuelve a resucitar.